también muy peludita. Ay, Julieta, muéstrame tu gatita, que es negra muy bonita y también muy peludita. La gata de la Julia es una gata muy traviesa, se escapa por la noche saltando teja en teja. La Julia ya cansada no sabe qué hacer, dice que a la ventana barrón te le va a poner. No hay forma de parar a esa gata bandolera, y mientras Julia duerme los gatos se la llevan. ¡Ay, Julieta! Muéstrame tu gatita, que es negra muy bonita y también muy peludita. ¡Ay, Julieta! Muéstrame tu gatita, que es negra muy bonita y también muy peludita. ¡Gracias!